Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días. Buenos días a la estimada audiencia, buenos días y un saludo al compañero operador, a los compañeros de la planta. Empezamos una nueva audición del Frente Lucha Ambiental de Elia Villalba, después justamente de las palabras de Delia. La semana pasada no pudimos, no salimos al aire porque hubo una edición especial por el Día de los Trabajadores, y Chiqui ahora se va a referir a eso. Estamos, bueno, Chiqui y yo, Corina. Ha sido una semana muy, muy activa, esta semana en actividades, y quisiéramos, antes de comenzar, contarles y decirles que les podemos enviar los enlaces. Queríamos decir que estas actividades fueron en relación al proyecto Neptuno, que acá se ha hablado varias veces y se seguirá hablando, más en general podríamos decir temas relacionados a la privatización, nada menos que del agua, bien vital, bien común. Nuestro frente, como hemos dicho siempre, integra la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, y se organizaron actividades aprovechando la visita de militantes italianos. Nombraremos a uno. Son cuatro, Renato de Nicola y tres jóvenes. Son militantes de movimientos en defensa del agua en Italia, en Europa, contra la privatización del agua como si fuera una mercancía para el lucro de unos pocos. Están relacionados desde hace años, sobre todo Renato, ¿no?, el más veterano, los otros son muy jóvenes, están relacionados con las luchas del Cono Sur, también con las madres de Plaza de Mayo, que contribuyeron a difundir la verdad de la Argentina, con las madres llevando y dándole difusión en Europa a las madres de Plaza de Mayo. Bueno, con las luchas de Cochabamba en Bolivia y con nosotros, con Uruguay, a raíz del plebiscito de 2004. Renato gusta decir que ellos como que han mamado de las luchas de acá contra la privatización del agua. Bueno, resumiendo, porque hay mucha cosa, hubo una actividad en un local sindical, el AUTE, a sala llena, con gente afuera, muy interesante, con participación de vecinos organizados de la zona donde quisieran implantar el proyecto Neptuno, o sea, en Arasatí, con la Comisión Nacional retrasando todo lo que ha pasado desde el plebiscito hasta ahora, que van ya 20 años. Los funcionarios de OSEM, representante del presidente del sindicato, un integrante del directorio de OSEM, que representa a la oposición, y con un debate posterior muy rico con gran participación del público. Y también otra actividad que hubo fue una conferencia de prensa en San José, porque los militantes italianos estaban interesados realmente en ir al territorio, y es donde, digamos que acá hay varios lugares donde podían haber ido, pero bueno, ellos vinieron por menos de 2 días, o sea que no dio para llevarlo a varios lugares donde hay conflictos a raíz con el agua. Y entonces fueron a San José, hubo una conferencia de prensa, como les decía, con participación también de vecinos del lugar que están organizados y organizándose en defensa del agua de la playa. Queríamos decirles que nosotros por mail, por WhatsApp, podemos enviarles los enlaces de estas actividades para que las escuchen, porque realmente son muy interesantes. Queríamos decir también que Renato, el compañero italiano, estuvo en esta radio y que hay un artículo en La Juventud que salió ayer de la entrevista que le hizo Hernán a Renato. Todo realmente, los que puedan escucharlo, realmente es muy interesante, nutre mucho y uno aprende mucho, porque estas luchas son en realidad internacional, capitalismo internacional, y tenemos que integrarnos también los que luchamos contra él. El teléfono para que nosotros le podamos mandar los enlaces es el 099-30-15-21. 099-30-15-21. Y les decimos una cosita más antes de pasarle a Chiqui, que el día 11, el miércoles que viene, vamos varios militantes de acá, de la Comisión del Agua, de Delia Villalba, de la Coordinación por el Agua, a solidarizarnos con los vecinos de San José. Tienen una audiencia por justamente la privatización por un privado de la playa que les puso portera, que les cortó los árboles, y después una conferencia de prensa. Si quieren más información sobre esto para ir, con este mismo teléfono se pueden comunicar. Bueno, como ya explicaba Corina, la semana pasada, por el cambio de programación, por el Día de los Trabajadores, no pudimos hacer la audición, digamos, que teníamos prevista. Pero aunque sea con una semana de atraso, no queríamos dejar pasar la oportunidad de saludar a todos los trabajadores en su día, que es un día de recordación, de reflexión y de lucha hacia adelante, porque estos días, estas efemérides, muchas veces el sistema, los medios, tratan de darles otro color. Es importante, no banalizarlos, no desvirtuarlos, no quitarle la trascendencia que tienen, transformándolos en un festejo vacío de contenido. Nosotros pensamos que es importante conocer nuestra historia, la historia de la humanidad, saber de dónde venimos, saber cuánta lucha y sacrificio hay detrás de las conquistas de los trabajadores. Algunas de ellas hoy las vemos quizás como algo normal, pero que costaron sangre, sudor y lágrimas. Los derechos adquiridos, esos derechos adquiridos con esas luchas, que hoy, incluso en tiempos revueltos, en los tiempos revueltos que vivimos, si no estamos dispuestos a dar batalla y a defenderlos con decisión, corremos el riesgo de perderlos. Hoy, la defensa de los derechos laborales, a la lucha por salario digno, pan y trabajo, a las luchas por justicia social, hay que sumar otras luchas que son imprescindibles, que las demos no solo por nosotros mismos o por nuestros hijos y nietos, sino, como siempre menciona Delia, digamos, en el inicio de la audición, la grabación esa que tenemos, para las futuras generaciones. Se trata de la defensa del medio ambiente y la lucha ambiental, que serán parte del legado que podamos dejarle a los que vendrán. La lucha de los trabajadores y de nuestro pueblo están íntimamente ligadas con la preservación y protección del medio ambiente, que es también luchar, en definitiva, por la salud de todos nosotros. Todo esto está íntimamente ligado. Se trata, en suma, de luchar por cambiar el modo de producción, el modelo capitalista de explotación que nosotros y la mayoría de la humanidad y el planeta estamos sufriendo. Bueno, va a seguir. Sí, le adelantamos que vamos a hacer entre los dos, ¿no? Un poco cada uno. Desde nuestro Frente Lucha Ambiental, Delia Villalba, vemos cómo se vinculan los temas que nosotros tratamos con los temas relevantes de los trabajadores. La clase trabajadora y su familia es la primera víctima de políticas basadas en la acumulación capitalista, el saqueo de los recursos naturales para el lucro de las multinacionales. Como consecuencia de este modo económico de producción, la satisfacción de las necesidades básicas de una parte de la población se ven afectados. La desigualdad, la injusticia aumenta. Cada vez hay más brechas en la sociedad. Lo que estaban hablando los compañeros en la audición anterior. Así que no vamos a ser muy repetitivos. En nuestro país es política de Estado, o sea, de diferentes gobiernos que se suceden en el poder, atraer e incluso ir a buscar por el mundo inversores, empresas extranjeras que destrozan nuestros ecosistemas, nuestra tierra, nuestra biodiversidad, que contaminan el agua, los alimentos, el aire, y esto tiene como consecuencias nefastas provocan enfermedades en la salud, que después podemos detallar hoy o en otros programas y están en nuestros boletines. Los monocultivos de soja y maíz transgénico con sus paquetes tecnológicos de venenos, los monocultivos forestales celulósicas, que son para hacer la pasta de celulosa, no son bosques como pretenden hacernos creer, incluso los finlandeses, ¿no? Pasó, por ejemplo, con Bosnia, UPM con UPM2, hace poco con los Emiratos Árabes, que parece, por los contactos que tuvo el presidente de la República, que anduvo por allá, que van a elegir qué es lo que quieren, qué recursos quieren sacar de nuestra tierra. Ahora me confundí un poquito, esperen un poquito con la división. Bueno, y les damos todo, digamos, en bandeja, desplegándoles alfombras rojas para que vengan justamente a destruir las riquezas naturales de acá y a terminar con la biodiversidad o alterar la biodiversidad. Y vamos a dar como ejemplo, el paso a Chiqui, lo que ganan, nos destrozan y lo que ganan esas empresas. Bueno, nosotros tenemos y manejamos datos de las exoneraciones. En el caso de la ex Boña, hoy UPM de Fray Ventos, y de Montes del Plata, en Conchilla. Ambas plantas de celulosa se encuentran en zonas francas, están exoneradas de todos los impuestos nacionales, entre los que se destaca el IRAE, el Impuesto a la Renta y a las Actividades Económicas. Estimaciones realizadas en base a sus respectivos balances, digamos, no son suposiciones, son cosas bien concretas. Entre las dos pasteras fueron exonerados a pagar en el año 2018 más de 155 millones de dólares. Una exoneracioncita. A estas exoneraciones hay que agregar todas las otras cosas que vienen, exoneraciones por estar en zona franca, como el impuesto al patrimonio, el IVA en insumos y tecnología, más las exoneraciones que posee toda la cadena forestal en sus otros eslabones y por la ley de promoción de inversiones. Para que no nos cansaremos de repetir, digamos, porque hay cosas que son muy gráficas. Las ganancias de Monte del Plata en Conchillas en el año 2018 son más de 760 millones de dólares, no, perdón, 760 mil dólares por día, cada día 760 mil dólares. Y las ganancias de UPM en Fray Ventos, solo en Fray Ventos, después se aumentará a más del doble con la otra planta, según los balances de la empresa, que son datos públicos, escuchen bien, oyentes, más de un millón de dólares por día. Estos datos son sacados de datos públicos y, digamos, nosotros en gran parte hemos recurrido a unos estudios que han hecho, que se han presentado sobre los impactos sociales, ambientales, etcétera, de las plantas de celulosa que llevaron adelante el sociólogo Daniel Pena y la educadora popular Soledad Recoba. Son datos que hay que tenerlos en cuenta porque son parte de este saqueo, de este modelo que nos transforma prácticamente en una especie de factoría, ¿no? Exactamente, digo. Y estas ganancias que acaba de decirles Chiqui, que son datos reales, son obscenas, es inmoral, es la esencia del sistema económico capitalista. Y además de la contaminación del agua a todas nuestras cuencas, esto está probado por estudio y con pruebas, con análisis, por científicos honestos de nuestro país. También está, aparte de que la contaminan, digamos, que después se contaminan, como dijimos, el aire, la tierra, los alimentos, como consecuencia, y después las afectaciones en la salud, también está el agua que incorporan en ese proceso de mercantilización, en ese proceso industrial, por ejemplo, el para hacer la celulosa. Esa agua, esos miles y miles de metros cúbicos que utilizan, que ellos no pagan. Esa agua, digamos, que se va en la producción, como puede ser también en la soja y en otras producciones, es lo que se llama huella hídrica. Científicamente le llaman así. Se va agua también así. Y se sabe, porque hace mucho se dice, ¿se acuerdan? Que antes la guerra de Petroquí iba a venir la guerra por el agua, ¿no? Y se sabe que vendrían por el agua, y ya están, ya hace rato que están viniendo. Y se sabe que se están planeando más pasteras, la cuarta, incluso la quinta. Una de las personas que lo ha dicho, se lo oímos en un no sé qué encuentro era, es Pedro Soust, director de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tuvo este cargo entre el 2010 y el 2020. Acá queríamos leer, porque está relacionado con esto, el punto inicial, la presentación, digamos, del programa de la Unidad Popular en el punto 9 de Medio Ambiente, donde se plantea: no hay habitantes sanos, territorios sanos, futuro ni soberanía si no detenemos con lucha y propuestas el avance del capital nacional o extranjero. Consideramos nuestro deber enfrentar en todos los planos donde la UP, la Unidad Popular, se manifiesta y actúa, el avance del modelo extractivista promovido por los últimos gobiernos como política de Estado. Esa política de Estado que llama a la inversión extranjera a instalarse en nuestro país, preparando el terreno a través del discurso oficial y de la firma de tratados de protección de inversiones y de comercio. De esta manera, creemos que en principio es de suma importancia todo lo relacionado a... Queríamos destacar, porque en nuestro programa, bueno, hoy no... Muchas veces hemos nombrado puntos, pero en otro momento nos dedicaremos más a explicarlo, ¿no? Incluso ahora, vamos a tener que, hacia adelante, pensar en actualizarlo porque ahora... es tan grande la movida que hay en ese sentido de extractivismo y todo eso, que hay otros peligros que nos acechan. Hay uno que ya llega, que tenemos que estudiarlo más e incluso consultar a la academia, que ahora es lo supimos hace pocos días, ya existen otro modo de engaño del capitalismo que piensan para seguir explotando y saqueando, otro modo que es el hidrógeno verde, pero eso no hablaremos en otra audición. Ahora digo, ¿podemos permitir esto? ¿Tenemos que organizarnos más y organizarnos mejor y luchar por cambiar esta realidad? Hay que confiar en nuestra fuerza. Pensemos en las generaciones futuras, como bien lo decía Delia. No podemos ser colonia, tenemos que romper con el imperio, con las transnacionales, con la cadena de la deuda externa. Porque cuando el país se endeuda, nos endeudamos todos. Nos endeudamos para pagar, ya nos hemos endeudado para el pagar el tren de UPM, que desgraciadamente no pudimos parar. Y ahora con este proyecto Neptuno, también la deuda aumentaría. Vamos a hablar en condicional porque confiamos en nuestra lucha para tratar de detenerlo. Va a ser más para el lucro de empresas privadas. ¿Y de dónde sale esa plata? ¿Saldrá de la tarifa del agua? ¿Saldrá de la recaudación del IVA? O sea que pagamos, sale de bolsillo para que nos vengan a destruir los bienes naturales con todas las consecuencias que ya hemos dicho y no nos cansaremos de repetir, ¿no? Queríamos nombrar al pasar, porque ya veo que hoy no nos va a dar el tiempo para todo, que se paga ya desde algún tiempo, creo que fue el inventor, fue Astori, la tarifa ambiental le llaman. O sea que se paga más porque el procedimiento de potabilización del agua se encareció, porque debido a los agrotóxicos, los fertilizantes, etcétera, que hay que retirar del agua. O sea, no paga el que contamina, paga el contaminado. Incluso es muy injusto porque aparte de tiene gusto a cloro, porque le echan muchísimo cloro, entonces los que pueden se compran un filtro para tomar agua como la que se tomaba antes, que era un agua pura, sana, cuando las cuencas no estaban contaminadas, ¿no? Entonces esa es una injusticia más, entre tantas. Y si no está también los que tienen que comprar agua envasada, que también es otra forma de privatizar el agua. Otra forma de privatización, justamente el Chiqui lo destaca y es así. Nosotros creo que vamos a tener que obviar otras cosas que pensábamos explicar, yendo a un caso, al caso de Julio, porque queríamos detallar un poco los efectos en la salud de los plaguicidas. Los plaguicidas son insecticidas, herbicidas, fungicidas, exceso de fertilizantes, la manera como echan, por ejemplo, el fósforo, eso lo explicaba Panario el otro día en nuestra radio. Pero creo que vamos a pasar a ejemplificar todos esos efectos sobre la salud y después otro día hablemos, ¿no?, incluso en los niños con el aumento del autismo, nos extenderemos más. El caso de Julio de los Santos, que Chiqui va a tratar un poco. Digamos, el caso de Julio es emblemático, es un trabajador arrocero de 46 años, que ha enfermado gravemente por el solo hecho de trabajar y vivir en Arrozal 33. Adquirió neumonitis por hipersensibilidad al polvillo del arroz y a plaguicidas, y necesita estar conectado al oxígeno todo el tiempo, incluso para dormir. Además, desarrolló diabetes insulino dependiente, enfermedad en el hígado y en los sistemas óseo articular y en los músculos. Julio decidió luchar denunciando lo que muchos otros callan por miedo a perder su trabajo, su vivienda o por desconocimiento de sus derechos. El Banco de Seguros del Estado, Salud Ocupacional del Hospital de Clínica y varios médicos y peritos independientes declararon su enfermedad como adquirida en el Arrozal, y así lo entendió la jueza Salaverry en primera instancia, luego de un largo juicio donde se presentaron todas las pruebas, las pericias, durante 3 años. Pero luego la empresa apeló en el Tribunal de Apelaciones y en un tiempo récord, en pocas semanas, revocó esa sentencia en primera instancia, fallando a favor de la empresa, alargando un juicio y dificultando que se haga justicia, por un lado, con una empresa denunciada, sancionada y multada en innumerables ocasiones debido al desconocimiento de normas mínimas de protección de trabajadores frente a la exposición a plaguicidas, y por otro también se estira, digamos, el hacer justicia con un trabajador con una enfermedad laboral incapacitante que debe hacer malabarismos con una muy escasa pensión del BPS y del Banco de Seguros, que apenas alcanza para cubrir sus gastos de traslado y medicamentos. Es un caso emblemático, y es un caso emblemático porque hay muchos Julios en nuestro país. Hay muchos Julios de los cuales no nos enteramos, o no llegan a tribunales, o no se atreven en lugares que son casi feudales, digamos, y la dependencia de los empleadores es muy grande, a denunciar o a preguntarse, y otro tipo de carencias también que hay en el sistema, porque uno muchas veces encuentra, cuando busca encuentra, hay un dicho que dice cuando busca encuentra, pero en este país no existe una preocupación en ver en esas zonas, en determinadas culturas, en la agricultura, etcétera, las consecuencias que tiene para la población que está alrededor, para los que trabajan y sus familias, porque la contaminación con los venenos, con los agrotóxicos y todo eso, muchas veces se lleva a la casa, en la ropa, cuando se lava, etcétera, o las casas están cerca de esos lugares donde se fumiga, hay deriva de esos productos. Entonces, digamos, es algo que nos concierne, digamos, a todos. Y después hay otra cosa que se está viendo últimamente, que es también un tipo de contaminación más a largo plazo. Acá haría falta saber en los lugares donde se plantan esas cosas, con esos métodos, con esos paquetes tecnológicos, qué es lo que pasa alrededor. Cosa que en otros países, acá al lado, en Argentina, existe gente, científicos dignos que hacen en la Facultad de Medicina... sobre todo en la zona de Rosario, médicos de los pueblos fumigados. Exactamente. Que hacen y trabajan con los jóvenes estudiantes, de ver, digamos, estadísticas y cosas de qué es lo que pasa con esos pueblos y con esa gente que sufre de todos estos, estos productos y la incidencia que tienen en la salud. Sí, muchos médicos acá a veces no hacen la relación, la prevalencia, por ejemplo, de aumento de enfermedades donde se usa y abusa de los agrotóxicos. No, yo no sé si tú dijiste, Chiqui, que esta arrocera ha sufrido en los años muchas inspecciones por denuncias, pero inspecciones por las condiciones de trabajo, claro, ¿no? que no se respetan, que fue lo que pasó con Julio. Aparte de que nosotros consideramos que no debían usarse los agrotóxicos, que no deberíamos envenenar la tierra y lo que después comemos, no se respetaban, o son pequeñas multas que la pagan con todas las ganancias que tienen, pagan esas multas y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Claro, claro. Prefieren a veces pagar una multa. Hace poco, y aparte, desgraciadamente hay poca, porque la facultad hay poca, es parte del sistema, poca formación, y hay médicos que ignoran, desgraciadamente, los efectos en los agrotóxicos. Vicente, creo que estamos llegando al final, ¿no? Y viene la próxima, la audición siguiente de Tierra Libre, que dirige Luis Córdoba. Así que faltando ya casi 2 o 3 minutos para las 11, a pesar de que no terminamos el tema, seguiremos en la próxima. Y recuerden si quieren esos materiales de los cuales hablamos, comuniquen por WhatsApp o por SMS con el 099 30 15 21. Bueno, seguiremos con estos temas en la próxima audición, que hay mucho realmente para seguir conversando. Bueno. Muchísimas gracias. Sí. Ah, y un saludo que nos olvidamos de dar, porque esta audición se reenvía, porque hay muchos que a esta hora no pueden escuchar, nosotros le reenviamos por WhatsApp a mucha gente. Así que los saludamos a ellos también, que incluso nos conta que la reenvían a otros y se difunde más. Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana próxima.